Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde en Radio Unión, la 107.9. Y como siempre, aquí a mi lado, Roberto Zanón. Compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Aquí preparados para empezar un buen programa. Todo tiene que ir perfecto, porque tenemos a los controles a Rodrigo Puché, compañero. Buenas tardes. Muy buenas, chicos. Un placer, como siempre, ¿eh? Igualmente. Bien, y falto yo. Juan Luis Payás, los tres somos el equipo que os va a amenizar esta horita que acabamos de arrancar, donde os vamos a ofrecer un programa con música de gran calidad, como no puede ser de otra manera, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y además cuando el compositor es el oscarizado Gabriel Jared, compositor exótico para todo tipo de cine y género. Algunos estaréis encantados con la propuesta, otros posiblemente no hayáis oído hablar nunca del mismo, pero hoy es el día, hoy vamos a solucionar esa gran tragedia. Gabriel Jared, un compositor que se merece un reconocimiento y nosotros aquí, en El Bueno, el Feo y el Malo, se lo vamos a dar hoy. Pero antes de escuchar su música, Roberto Zanón, como siempre hace, os va a informar de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, a través del Facebook, facebook.com/bfmbsbs, buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda. Habíamos llegado ahí a 433 muy rápido, pero nos hemos quedado un poco estancados. Necesitamos ahí un nuevo empuje para llegar a 500, ¿eh? Sí, un nuevo sulfatado. Sí, un sulfatado. Ahí tenemos también, por ejemplo, la gran porra de los Oscars. Luego desvelaremos quién ha sido el vencedor. Uno muy cercano. ¿Eh? Sí, sí, es una pista, es alguien cercano. Y bueno, a través del teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, la línea de Radio Buñol, que a partir de ya está abierta y nos podéis llamar para lo que queráis. Cualquier comentario, ya sabéis que es bienvenido. Además, hoy también os vamos a pedir colaboración, porque hoy no tenemos canción de cine, ¿eh? No. Remarcamos, de cine, tiene que salir en alguna película para cerrar el programa, así que con vuestra ayuda pues elegiremos esa canción. Además, esa canción vendrá con sorpresa. Sí, porque además tendrá premio. Efectivamente. Pues esas son las maneras de contactar con el programa. Perfecto, ¿no? Pues nada, dicho esto, preparados para una audición tranquila, relajada, pero de calidad y pausada. Pero eso sí, para ello tenéis que subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Vamos con él. ¿Qué tenemos, Roberto? Pues tenemos a Gabriel Jared, este compositor libanés, ¿eh? Ahí es nada, y que bueno, vamos a ir explorando sus etapas de la vida como compositor. Si bien es libanés, empezó en el mundo de las bandas sonoras en Francia, con películas que escucharemos como Betty Blue o El Amante, ¿vale? Para después pasar al cine inglés de la mano de quien ha sido su binomio más importante, el director Anthony Minghella, que confió en él para El Paciente Inglés, y vaya que fue bien la cosa. Y también escucharemos de esa colaboración el talento de Mr. Ripley y Cool Mountain. Pero Gabriel Jared no solo ha trabajado para el cine inglés o americano con Anthony Minghella, sino que también podemos escuchar las bandas sonoras de City of Angels, Mensaje en una botella. ¡Ay, qué bonita! Tendremos una banda sonora especial que fue una banda sonora rechazada, ¿eh? Y le encargaron la composición de la banda sonora de Troya, película de Wolfgang Petersen. La escribió entera, pero al final no aparece en la película. Fue rechazada, pero nosotros pensamos que es de gran calidad y la vamos a escuchar hoy también. Sí. Y en los últimos años pues sigue trabajando en Europa y en Estados Unidos. Un ejemplo en Europa, la película alemana La vida de los otros, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, que cuenta con su banda sonora. Y una de sus bandas sonoras más recientes, la penúltima, Amelia, de Miraner. O sea que tenemos un programa completito. También tendremos algunas noticias relacionadas con los Oscars y con un personaje que nos ha dejado ayer, justamente. Evidente. Y acabaremos, como siempre, con una canción, la que ya hemos dicho que no sabemos cuál va a ser, así que la vais a elegir vosotros, ya sabéis, 96-250-4508, preferiblemente cuando estemos hablando. Llamadnos cuando estemos hablando, que queremos hablar con vosotros. Efectivamente, recordad que es una canción de cine, ¿eh? Eso, tiene que salir en una banda sonora. El gran éxito de ahora o aquella que queréis escuchar, sino una que haya salido en una película. Da igual que sea de los años 30, 40, 50, 2000, 2015, cuando sea. Por ejemplo, una de Pitbull con Jennifer López no vale. No vale, si no ha salido en una película, no. Ahora, si no la recomendáis, la pondremos, obviamente. Pues nada, dicho esto, tenemos un equipo de lujo y vamos a meternos en harina. Vamos a con el primer tema, Gabriel Yared en estado puro, y espero que lo disfrutéis. Bueno, y comenzamos el programa de hoy con Gabriel Yared. Nos hemos ido a una de sus primeras películas, concretamente la tercera, Betty Blue, película de Jean-Jacques Benny, y que bueno, refleja su primera etapa, 1986. Como hemos dicho, el compositor libanés pues partió hacia Francia, ¿no?, para iniciarse en esto de la música. Sí, no me lo imaginé yo ahí en el Líbano y tal. Pero bueno, sí que tuvo sus comienzos allí. Pero antes de meternos ahí un poquito en harina sobre Gabriel Yared, tenemos una llamada. Hola, sí. Buenas tardes. Hola, pareja. Hombre, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien. Sin hablar como vosotros. Bueno, estamos encantados. No, simplemente no, que os estoy escuchando para decir lo de la una canción. Sí. Pues mira, es que me encanta lo de... Espera, ahí. Lo de eso de los leñadores, ¿cómo se llama? ¿Los leñadores? Eso que... Sí, la de... Sí, que no me parece de hermanos. Sí, de hermanos, sí. La canción esa de cuando están cortando la leña... Vale. La nieve. Esa. Sí. Bueno, no es un poco antigua, pero me gusta. Bueno, pues... Pero si queréis, si no, oye, me da igual. Bueno, vamos a apuntarla. Sí. Vale, pues, y si no, me da igual poner otra de la que queráis. Vale. O esa, mira, o la esta de liberar a Willy, que la canta... Ah, la mira, canta mira, mira, Michael Jackson, mira, esa te vamos a poner. Esa nos gusta. Esa. ¿Vale? Sí, vale. Vale, pues, gracias, que os escucho. Un segundo, porque hemos comentado que esto tenía premio, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues. Es que Enrique Hernández, nuestro compañero y batería del grupo Mal Sujeto, sí. ¿Vale? Van a realizar un concierto este domingo, creo que es. Espérate un segundo y te digo la información exactamente, concretamente, más clara. Sí. ¿Vale? Entonces, nos ha puesto en contacto con nosotros porque le gustaría que el concierto es en Manises, porque gente de Buñol pues tuviera la posibilidad de asistir al concierto gratuitamente. Entonces vamos a sortear. Es que resulta que no puedo ir, pero si se la, pues se la podéis dar a otro que pueda ir, mejor. Vale, vale. Vale, pues entonces, yo simplemente era por llamar. Si te parece bien, lo que vamos a hacer es que nosotros le hemos ofrecido, te lo hemos ofrecido a ti en este caso, como sí, no puedes ir, sí, que nos llame alguien, algún oyente que tenga interés en ir, sí, y que y se la damos de tu parte, ¿te parece bien? Sí, claro, y me parece bien para él, para el que te llame. Fantástico, así lo termino de decir. Bueno, el concierto tendrá lugar en el Teatro Germanías de Manises, sí, este domingo a las 7:30, sí, con la banda del Ateneo Cultural Ciudad de Manises. Esta es obra... Si tuviera a mi sobrino y a él, pero es que además, yo no voy a poder ir. Tu sobrino lo ha tocado, porque esta es la obra que estrenamos aquí en Buñol, sí, esta bienal con, sí, el grupo Más Sujeto y la Artística de Buñol. Sí, que, ¿vale?, fue él. Efectivamente, que tuvo bastante éxito y, sí, la gente le gustó mucho. Pues, claro, ahora la van a volver a hacer con la banda de Manises. Sí. Y bueno, y él quería que nosotros, pues... pues invitáramos, sí, a nuestros oyentes. Claro, porque pues mira, si vuelve a llamar realidad, otro, se la regalé de mi parte. Efectivamente, si alguien está interesado en ese concierto de Más Sujeto, que tenemos, sí, igual que aparte es que no voy a poder ir, ¿sabes? Este domingo a las 7:30, pues de parte de Carmen Balaguer, pues, vale, pues lo invitas. Vale, acuerdo, pues, Carmen, vale. Tú te, bueno, quedas con la canción, ¿de acuerdo? Vale, sí. Venga, un abrazo. Vale, adiós. Chao, chao. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Pues ya tenemos canción para cerrar. Fantástica, ¿eh? Por cierto, Michael Jackson siempre... Michael Jackson, ahí. Siempre es un lujo escucharlo. Hablamos de esto de Gabriel Jared, ¿no? Y este tipo de sonido intimista para esta película, una película de amor, ¿no? Una, sí, torrida historia de amor, ¿no? Entre los dos protagonistas, entre Betty y Zorg. Sí, sí. Y que, bueno, y que empezaran sus inicios en el cine francés. Pues sí, seguía en el cine francés. El segundo tema que vamos a escuchar es de un director ya más conocido, Jean-Jacques Annaud, también francés, pero, uh-huh, que ha trabajado también en el cine norteamericano, El nombre de la rosa, por, uh-huh, ejemplo. Aquí adaptó una novela de Marguerite Duras, El amante, y para esta película, así con cierto tinte erótico también, cierto, contó con la banda sonora de Gabriel Jared. Y bueno, pues seguía trabajando. Estos serían los cimientos para que luego Anthony Minghella dijera... Se fijara en él, ¿no? Se fijara en él y dijera, a ti te quiero para las películas que voy a preparar, como veremos después. Nada, vamos a escuchar el tema del amante. Thank you. Una banda sonora para el amante, sensual. Sí, sí, sí, sensual. Hablamos de una película que tuvo cierto éxito de 1992 y que nos cuenta un amor ilícito en la Indochina francesa de 1929 entre una jovencita de 14, 15 años y un afamado francesa y un afamado hombre de negocios chino, ¿no? Sí. Una historia torrida, complicada, pero que Jean Jackson no le da ese toque maravilloso, ¿no? Eso es una historia, se supone que autobiográfica, uh-huh. de Marguerite Duras, la escritora francesa. Entonces queda reflejada una, como hemos visto, no será la primera vez que contratan a Gabriel Yared, ¿no? Para este tipo de relación de amores, ¿no? Sí. Relación hombre-mujer. Ya fíjate, mismamente la película antes de Betty Blue, con el amante, y la siguiente que vamos a escuchar. Pues sí, aquí ya, Gabriel Yared da un salto de gigante, ¿no? Al ser fichado por Anthony Minghella, que lo contrata para El paciente inglés. Esa gran película, ¿no? Esa gran película que cosechó 11 Oscars. 11 Oscars, nada más y nada menos. Efectivamente. Y entre ellos... La mejor banda sonora. La mejor banda sonora. Que encumbró a Gabriel Yared con una partitura muy intimista, una partitura muy ambiental, pero con unos toques melódicos grandiosos. Es una de esas grandes bandas sonoras que a mí me gustan, no por su ampulosidad, por su grandeza, pero sí por su forma tan sutil, ¿no? De mostrarnos sobre todo esa relación entre ese paciente y su amada, ¿no? Sí, y su enfermera. Exactamente. Pues, no sé, vamos a escuchar el tema Volveré, porque recientemente pusimos el tema principal de la película, pero bueno, toda la banda sonora es muy buena. De hecho, consiguió el Oscar. Sí. Merecidamente. Efectivamente, para aquellos que hayáis visto la película varias veces, pues eso, esta música corresponde a la escena que cuando los dos amantes, por así decirlo, porque son amantes, tienen ese accidente en la avioneta y que quedan ahí un poco recluidos en pleno desierto. Ella está gravemente herida y él le promete que, aún sabiendas que no tiene nada que hacer por ella, le promete a ella que va a volver, ¿no? Y entonces cuando él, pues, tiene ese accidente que le impide, entre otras cosas, pues ni siquiera ir a recoger sus huesos. Pues vamos con la música de Gabriel Yared. Thank you. aquí estaba la música casi celestial, ¿no?, de Gabriel Yared para El paciente inglés. Efectivamente, que hablamos, tenía 12 nominaciones y 9 Oscars, concretamente, los que tiene ganado. Bueno, y entre ellos, pues, contar con Ralph Fiennes, ¿no?, Christine Scott Thomas, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Colin Firth, unos grandes actores, ¿no?, para contarnos esta tórrida historia de amor, ¿no?, y un poco de espionaje basada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y qué tan buen sabor de boca dejó en la audiencia, porque es una de esas películas que deberíamos de ver mínimo una vez a la vida. Pues sí. Y pasamos del paciente inglés a hablar de ángeles. Otra nueva historia de amor, ¿no? Sí, sí. Amor más allá de la muerte, además. Efectivamente. Esta película es un remake de Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. Se hizo, como tuvo éxito, se hizo un remake en Estados Unidos que se llamó City of Angels, protagonizada por Nicolas Cage. Efectivamente. Dirigida por Brad Silberling. Y bueno, en esta ocasión transcurría en Los Ángeles, porque la otra es en Berlín, pero aquí Los Ángeles están en Los Ángeles, claro. Valga la redundancia. Sí, sí. Y la música, pues, encargada para Gabriel Yared. O sea, estamos viendo las constantes vitales de su música, ¿no?, que es ese intimismo, esa sutileza. Sí, porque hasta la fecha hemos puesto historias de amor. En este caso, pues, entre ángeles un poquito, ¿no? O sobre todo en Nicolas Cage, que es un ángel, y Meg Ryan, que también está estupenda en la película, ¿no? Una película interesante, romántica. Romántica donde las haya, pausada, tranquila, y para eso tenemos a Gabriel Yared. Sí, en la segunda parte del programa veremos un Gabriel Yared un tanto con más animado, vamos. Con otros matices, que también son muy interesantes, pero de momento nos quedamos con este City of Angels, con el tema Un ángel cae. Thank you. Música celestial, ¿eh? Sí, estamos hablando de ángeles. Sí. Tiene que ser celestial. La verdad que sí, que tiene un talento especial para este así, tipo de situaciones, ¿no? Hablando de talento. ¿Cómo has hilado, eh? He hilado. El talento de Mr. Ripley. Segunda colaboración de Gabriel Jared con Anthony Minghella. Y segunda nominación al Oscar. Tiene premio, ¿eh? Trabajar con Anthony Minghella, parece ser. Sí, bueno, aparte es una banda sonora un tanto diferente, no solo la score compuesta por Gabriel Jared, también es una gran banda sonora, tiene mucha música, Bolt for Americano, ¿cómo se llama la canción esta? Tubo Fire Americano, ¿no? Esa típica escena, ¿no?, en esa taberna entre Ripley y su compañero, el que va a... El que va a convencer para que vuelva a sus Estados Unidos natales, para trabajar en la empresa familiar, ¿no? Sí, sí. Es otra película basada en la serie de novelas de Patricia Highsmith, uh-huh, ¿no? Con el personaje de Mr. Ripley, uh-huh, que es un personaje con muchas aristas, o sea, no es lo que parece. En fin, bueno, ella, quien tenga que ver la película, que la vea para enterarse. Además es una película que fue un poquito el salir de grandes actores como el que tú acabas de nombrar, de Jude Law, Matt Damon, Winnie Paltrow, que ya está preciosa y sembrada en este papel, ¿no? Esta no triunfó tanto como El paciente inglés, uh-huh, pero bueno, es una película también muy interesante. Con 5 nominaciones también a los Oscars, sí. Y bueno, es una película, sí, como tú comentabas, interesante y que debemos de ver. Desde el punto de vista de la trama, que está muy bien, y sobre todo también, como he comentado yo antes, desde el punto de vista musical. Pues sí, vamos a escuchar un corte que se llama 7M32A, toma 15. Están en un rodaje de cine y suena esto. Bueno, pues vamos con nuestra sección de noticias y recomendaciones. Efectivamente. En esta ocasión, noticias. Sí, los Oscars, ¿no? Sí, los Oscars. Hicimos un programa especial la semana pasada dedicándoselo a todos los nominados y al final ha habido un vencedor, y un vencedor deseado desde aquí, hombre. Efectivamente, nuestro querido Alexander Desplat, que como comentábamos la semana pasada, contaba con 2 nominaciones, pensamos que eso le iba a restar oportunidades, pero nunca más lejos de la realidad. Por fin ha ganado el ansiado Oscar por el Gran Hotel Budapest. Sí, Gran Hotel Budapest, que se llevó ese Oscar y tres más, aunque todos ellos de las categorías más técnicas, ¿no? Tampoco, no, diría yo. Maquillaje, más vestuario y demás. O sea, artesanas, ¿no? Sí. Categorías más artesanas. Las artísticas podemos hablar. Dirección también. Artística, sí. Uh-huh. Pues sí, las artísticas, porque la música que es también pues un arte. Uh-huh. Los premios gordos han sido para El Pajarito en esta ocasión, uh-huh, para Birdman. Uh-huh. Mejor película, mejor director, mejor guión. Uh-huh. Y otro que no recuerdo ahora. Y quizá la gran derrota. Fotografía. Boyhood, que tenía unas cuantas nominaciones y solo se llevó a actriz secundaria. Era mi, por la que yo apostaba. Un cine diferente, un cine que ha sido rodado a lo largo de los años. Costó 12 años realizar esta película porque los protagonistas han ido cambiando con la edad, vamos. Sí, sí. Al final se llevó solo actriz secundaria. Uh-huh. Pero bueno, o sea, la gran triunfadora de los Oscars, Birdman, y la gran triunfadora en banda sonora, el Gran Hotel Budapest, Alexander Splatt, que nos congratulamos. Bravo, le aplaudimos. Bravo, ya la hora. Después de 8 nominaciones, vale, muy bien. Le ha costado, pues se la ha llevado. Y bueno, canción, como era de esperar, ganó Glory, uh-huh, la ganadora de los Globos de Oro también, de la película Selma. Momento emotivo en la gala. Reivindicativo, sí, emotivo. Y bueno, poco más que decir, yo no la pude ver, pero dicen que fue un poco aburrida, ¿no? De más o menos. Neil Patrick Harris, sí, el presentador, se quedó un poco ahí, no llegó a las expectativas. Eso. Ni chincha ni limona, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí teníamos la gran porra de los Oscars, que uh-huh, este año, bueno, hemos tenido 16 o 17 votaciones, uh-huh, y un ganador. Un ganador que hoy vamos a desvelar, aún no lo hemos desvelado en Facebook. Y el ganador es, the winner is Ángel Ramiro. Estamos hablando de Ciudad de Ángeles, pues Ángel Ramiro, efectivamente, ha ganado la porra, ¿sí? Acertando 11 categorías, nada más y nada menos. De 13, de 13 que hacemos nosotros la porra, 11. Solo tiene dos fallos. En segunda posición, Arancha. Arancha, efectivamente, estuvo sembrada con 9. Y en tercera posición, nuestro amigo Tony. Tonino. ¿Eh? Efectivamente. Un podium almendrón. Sí, por lo menos, efectivamente, un podium de familia, podemos decir. Sí, sí, sí. Y nada, pues Ángel, felicidades. Ya sabes que no te llevas nada, solo nuestro reconocimiento, que no es poco. Nada, si quieres, y el honor de haber ganado la porra. Y puedes venir a tu programa a contárnoslo, hombre. Sí, sí, sí. Claro. Se nota que estás al tanto. Estás al día. Yo estaba muy budapestizado y así me ha pasado. Lo tuyo ha sido lamentable. 3 aciertos, Roberto. 3 aciertos. Madre mía, yo me he quedado en 6, yo a la mitad. No llego ni a la mitad, pero... Entre Gran Hotel Budapest y otras cosas... Hemos intentado innovar, no buscar... casi nada. Nada. E incluso la película extranjera que yo creía que era sin duda para Leviatán, pues uh-huh, tampoco. O sea, 3 aciertos de 13, me lo tengo que hacer mirar. Hasta mira, Roberto, el médico. Bueno, pues dicho todo esto, ¿nos seguimos centraditos o tenemos algo más que comentar? La última noticia. Efectivamente. Un adiós especial a Leonard Nimoy. Ahí le podríamos haber puesto sintonía. Más conocido como el señor Spock. Efectivamente. Star Trek, ¿no? Star Trek, ese vulcaniano, ¿no? Bueno, mestizo entre humano y vulcaniano, y con ese saludo particular, ¿no? De la mano así con 2 dedos para un lado y 2 dedos para otro. Efectivamente. Pues nos despedimos de él, también desde el bueno, el feo y el malo, pues dedicarle unas palabras, ¿no? Sí, en el planeta donde esté, pues que descanse en paz, ¿no? Y que, sí, y que gracias por todo lo que nos aportó al cine, sobre todo a este personaje. Pues sí. Volvemos con Gabriel Yared después de esta pequeña sección de noticias, que el tiempo se nos viene encima. Sí, y no me gustaría pues ser pesado, pero tenemos un cierto encasillamiento, ¿no?, en historias de amor con Gabriel Yared. Pero es que es así, su carrera, pues, básicamente es esto. Igual que con John Williams tenemos muchas películas de aventuras, ciencia ficción y demás, uh-huh, pues con Gabriel Yared tenemos muchas historias de amor. Y otra de esas películas que marcó una tendencia de 1999 y que gustó mucho fue, como no, Mensaje en una botella. Uh-huh. Esa historia de amor, ¿no?, que transcurre entre esa periodista que se encuentra ese mensaje dentro de una botella y que pierde los vientos por descubrir quién es el romántico personaje que, uh-huh, que tiene esa idea, que no es otro que el gran Kevin Costner, ¿no? Kevin Costner, Jesús. Ella es Robin Wright Penn, sí. Una gran película, una muy buena historia de amor con Paul Newman también haciendo un papel secundario de padre de él, y que bueno, que es una película bastante recomendable, con una banda sonora muy muy del estilo de la película, ¿no? Muy romántica, no llega a ser pastelona, pero sí que nos llega a tocar la fibra, es muy sensible y que bueno, que yo creo que adorna muy bien la película. Pues vamos a escuchar el tema de esta banda sonora, A todos los barcos del mar. Bonito tema de mensaje en una botella. Sí, muy bonito. Protagonismo para la guitarra. Sí. Instrumento que me gusta especialmente. Y seguimos con la tercera colaboración con Anthony Minghella. No hay dos sin tres, suelen decir. Sí, pero si te parece, antes de meternos ahí en harina con ella, comentamos nuevamente lo de recordar que, por si os habéis conectado ahora a Radio Buñol, que estamos entregando unas entradas para el concierto que nuestros amigos de Grupo Mal Sujeto, pues realizarán en el Teatro Germanías de Manises este domingo a las 7:30 con el Ateneo Cultural ciudad de Manises, y en ellos pues tocarán el concierto para orquesta y grupo de rock, o banda en este caso, porque lo van a tocar con la banda y grupo de rock, de John Lord, esa... De Deep Purple. De Deep Purple, efectivamente, esa oportunidad que tuvieron los de Buñol, quizá en creo que fue por julio, ¿sí? De escucharlo aquí en la Bienal. Bueno, si os gustó, pues tenéis otra vez la oportunidad de escucharlo en Manises. El concierto, como he dicho antes, es a las 7:30 y estamos repartiendo aquí dos entradas. Sí, nos llamáis al 96-250-4508 y os podéis llevar una de estas dos entradas. Creo que no tenemos muchos fans entre los fans comunes, nosotros y más sujetos, porque no nos están llamando. Que Manises tampoco está muy lejos. Manises está en 20 minutos. 20 minuticos, un concierto estamos ahí. Para escuchar a Mal Sujeto gratis, pues hombre, esto hay que pensárselo. Pues venga, sí, audiencia. Pues sí. 96-250-4508. Y si no, para vosotros, para vuestros nietos, vuestros hijos, para quien queráis. Pues sí. Mal Sujeto aquí en el Bueno, Feo y Malo. Mal sujeteando. Con Gabriel Yared. Cold Mountain, tercera colaboración de Gabriel Yared y Anthony Minghella en 2003. Y tercera nominación al Oscar. Sí, lleva premio. No ganó en estas dos, pero estuvo nominado, que ya es. Es un cartel, es un premio, un reconocimiento y bueno, ahí está esa banda sonora. Lo que vamos a escuchar es el tema de amor. Uh-huh. ¿Cómo no? Nueva situación en la que Gabriel Yared pues compone o participa en una película en donde hay una historia tórrida de amor entre dos personajes y un tercero que hay yo un creo triángulo. Que efectivamente un tercero que en este caso es ¿cómo se llama la actriz esta? Renée Zellweger, que cuando aún tenía la cara normal. Sí, efectivamente. Que está sembrada, está en un plan un poco más bufo, más gracioso. Y bueno, y Nicole Kidman y Jude Law, que están sembrados, están muy bien. Una película muy interesante que a mí me gustó mucho. Pues vamos a escuchar la música de Gabriel Yared para Cold Mountain, el tema de amor. Aquí estamos con Gabriel Jared y estamos escuchando el tema de amor de Cold Mountain. ¿Sí? No sé si tenemos una llamada para el tema de las entradas, lo recordamos. Estamos regalando dos entradas para ir a ver a Mal Sujeto con la banda Ateneo Musical de... Sí, Ateneo Cultural de, Ateneo de Manises. Ateneo Cultural de Manises. Aquí al lado, está a 25 minutos. Teatro Germanías para escuchar ese concierto de John Lord de Deep Purple. Pero bueno, claro que es una verdadera pasada. Y bueno, que aquellos que podéis acercaros o que tengáis hijos o nietos, seguidores de Mal Sujeto, es una opción. Porque además también van a tocar Capitán Horizonte, su famosa canción, la han orquestado, y la van a estrenar ahí también. Pues aliciente de más para ir a verlo. Bueno, mientras tanto nosotros seguimos con Gabriel Jared y vamos a visitar una banda sonora que nunca jamás ha sonado en los cines. ¿Cómo puede ser esto? Efectivamente, Godard Petersen y la productora le encargó a Gabriel Jared la creación o la composición de la música de la película Troya, y que bueno, pues se ve que por desavenencias o problemas fue eliminada, ¿no? Y al final la tuvo que hacer Jim Horner, y que también queda muy bien, pero hemos querido darle esta mención a Gabriel Jared porque a nosotros nos parece una banda sonora sublime, muy buena. Sí, sí. No sé qué pudo pasar ahí, Roberto, para que echaran para atrás, por así decirlo, esta gran banda sonora. Igual los productores estaban buscando algo más potente, no sé, solo se me ocurre esto, porque la banda sonora está muy lograda. Esta banda sonora rechazada para Troya. Rechazaron estos por los parabarán, podom, pom, pom, pom, pom, parabarán de John Wick. Querían parabarás como sea. Si ¿no? querían parabarás, pues haber contratado a James Horner desde el principio. Efectivamente. Pero, bueno. Pero no es el primer caso. Un día, Roberto, tenemos que dedicar un programa a investigar esto y a poner a la audiencia en... Escarbaremos. Efectivamente. A ilustrarla, por así decirlo, de bandas sonoras que fueron sustituidas por otras. Podemos poner las dos. Sí. La sustituida, la original, y nos sale un programa muy chulo, ¿no? Sí, y que la audiencia pues juzgue cuál le gustaba más en ese sentido. De hecho, hay una muy famosa, pero que me la callo, porque si no estaremos quemando ese programa ya. Sí, sí, sí, efectivamente. Mejor contarlo cuando llegue ese programa. Bueno, esta ya decimos que la pondremos, ¿vale? Sí, esta la pondremos. Pues vamos a con la obertura, con los títulos de inicio de Troya, versión Gabriel Jared. Bueno, así empezaba Troya en versión Gabriel Yared. Sí, muy parecido a lo que es el comenzar con Jane Horner, también encanta entra la voz, pero bueno, luego no tiene nada que ver. Yo creo que es una banda sonora bastante, bastante interesante, ¿no? Que podría perfectamente ver. Sí. Sí, cabido además, ahí, ¿no? En esa película. Además se demuestra que Gabriel Yared, pues está claro que le contratan para un tipo de cine, tiene uh-huh. que hacer un tipo de música, pero que es versátil y puede también orquestar ampulosamente, ¿no? Como, sí. como hemos visto. Efectivamente. Así que, bueno, vamos a ir a ver otra faceta de Gabriel Yared, ¿no? Con una música un poco así de mal rollete, uh-huh. ¿no? Que también pues nos deja ver su versatilidad. Y fue una película alemana, La vida de los otros, del año 2006. El director, a ver si me sale, Florian Henkel von Donnersmarck. ¿Cómo se nota que acabas de Múnich, eh? Mejor múniqués para esto. Ni Guardiola lo hubiera hecho mejor, ¿eh? Sí. Una película muy buena que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y que bueno, a mí me encanta. Es un poquito de los espías, ¿no? Sí, sí, sí. Transcurre en la Alemania del Este, uh-huh. ¿no? Y cómo se lo montaba el espionaje a las personas, ¿no? A las personas normales de a pie. Se pinchaban el teléfono y había gente que estaba ahí día tras día, escuchando sí. conversaciones. Sí, sí. A ver quién era traidor a la patria, además. Claro, también te plantea el dilema de quién es el acosado, ¿no? Al que le están espiando uh-huh. o el que tiene que estar ahí espiando todo el rato a esa familia. Sí, señor. Es una película que te hace pensar y que además está bastante entretenida. Sí, muy buena, muy buena. Pues vamos a escuchar el tema principal de La vida de los otros, también música de Gabriel Yared, en un tono un poco distinto a lo que hemos escuchado a lo largo del día de hoy. Ahí estaba el comienzo de La vida de los otros. Más más oscuro. Más, sí, un poco sí, más de trama, ¿no? Sí. Perfecto para películas de trama. El lado oscuro de Gabriel Yared. Pero que para acabar con Gabriel Yared vamos a volver a la luz, ¿no? Con la banda sonora, una de su penúltima banda sonora del año 2009. Estamos hablando de Amelia, película de Mira Neyre. Sí, Amelia, que nos cuenta la vida de esta legendaria piloto estadounidense, Amelia Earhart, ¿no? Que desapareció mientras volaba el Océano Pacífico en 1937, interpretada por Hilary Swank, ¿no? Entre otros también sale Richard Gere y Ewan McGregor, actorazos, ¿no? Para esta buena película canadiense-estadounidense y que bueno, y que tuvo la apertura de Gabriel Yared. Pues sí, y aquí sí que nos encontramos una música bastante luminosa, como vamos a poder comprobar, y será el último tema antes de la canción que nos ha pedido Carmen Balaguer. Sí. Y aún estáis a tiempo para última oportunidad, último last call para esa oportunidad de entrada para escuchar a Mal Sujeto con la banda de Manises interpretando el concierto de John Lord. Así que ir llamando, pero ya. Así. Son dos entradas gratuitas, ¿eh? Sí. Venga. Volando con Eleanor Roosevelt, el tema de Amelia. Bueno, pues ahí está el temita de Amelia, que es un buen tema, ¿eh? Sí. Y bueno, Gabriel Yared pues sigue ahí a la espera de que lo contraten. Obviamente. La última que lo contrató fue Angelina Jolie, no en esta última película, sino en la anterior, en 2011, y bueno, esa es su última banda sonora hasta ahora. Y bueno, pues con ello hemos llegado al final de este programa del bueno, el feo y el malo. No os habéis llevado esas entradas para verme el sujeto porque no habéis querido, pero bueno. O sea, aquí, desde aquí decirle a Enrique... También podéis ir y pagar. Sí, que lo hemos intentado, que lo hemos puesto varias veces. Incluso Carmen Balaguer se ha ofrecido a arreglar la suya, pero no ha habido oportunidad. Bueno, hablando de Carmen Balaguer, cerraremos el programa con una canción que nos ha pedido ella, de Michael Jackson. Estamos hablando de Will You Be There, de la película Liberada Willy. Y bueno, no sin antes despedirnos, como toca, a los controles estuvo Rodrigo Puché. Una vez más, sí, buenas señores. Tardes y un placer tenerte ahí al otro lado del cristal. Igualmente, chicos. estuvo aquí también Juan Luis Payás, un placer como siempre. Pues sí, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Y nada, una lástima no haber podido regalar esas dos entradas para el concierto de Mal Sujeto. No, nos iremos tú y yo, no sé, mano. Pues mira, pues es una opción. ¿Tienes algo que hacer este domingo? Bueno, pues nada, decides que se os quiere, que volveremos la semana que viene con más Solfeo del Bueno aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene con Michael Jackson, Will You Be There. Find me, but they told me I meant to be fair.